Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, hola Horns Uppers. Bienvenidos a una nueva entrega de lo mejor del panorama nacional al ESP10 dedicado exclusivamente e íntegramente a formaciones nacionales. Ha pasado todo el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre desde que hiciéramos nuestro último ESP. Hoy es día 12 de septiembre y hemos conformado un programa no solo de garantías, sino que aviso, en mi opinión, es posiblemente el mejor ESP de los que llevamos. Tenemos un montón de estilos, bandas consagradas, otras en el buen camino y otras muchas que necesitan el apoyo de programas como Horns Up para dar a la audiencia a conocer su música, que sepa qué es lo que tenemos o que se sepa qué es lo que tenemos en nuestra piel de toro. Vamos a ir prácticamente a los cuatro puntos cardinales, un amplio abanico de estilos que, como os digo, seguramente sea el mejor SP de los que llevamos hecho. Así que vamos a sobrepasar la hora de programa, eso sin duda un buen dato, eso es que hay material. Y aparte de que luego diremos algún problemilla que estoy encontrando con diversas bandas, luego hablamos de ello, no nos vamos a entretener y nos vamos a poner a ello. Horns Uppers, comienza Horns Up, edición ESP10. Y empezamos en mi tierra, en Alicante, con BOWR, acrónimo de Brotherhood of Wolves, que nos traían el pasado 21 de agosto el I Don't Give a Damn, adelanto del que va a ser su próximo álbum, el tercero, llamado Chasing Shadows. Un plantel que, por lo menos en esta canción, aparece Diego Valdez a la voz en vez de Marco May. Un saludo, Marco. Y deciros que Diego es conocido por trabajos notables en bandas argentinas y desde 2019 está en Lords of Black, sustituyendo a Ronnie Romero. Tommy López, el batería, compositor e ideólogo, cuenta que para esta etapa era necesario nuevas voces, ya que Brotherhood of Wolves, o sea, BOW, es una hermandad que está abierta a nuevos miembros. Esto en mi opinión tiene una pinta, una especie de Avantasia nacional, ¿eh? Ya veremos. Aparte de Diego, que aparece en este tema, hay más vocalistas y además también músicos invitados, aunque como miembros base está el propio Tommy López a la batería, Moisés Cerezo al bajo, Isi Cueto a la guitarra y Omar Martínez, un saludo bro, a las teclas. Y con letras como siempre de Vladimir Emelin. El Chasing Shadows, como digo, estará disponible el 29 de septiembre. Y os dejamos con este primer adelanto llamado I Don't Give a Damn, BOW. Not me. de Alicante a nuestra vecina Murcia, Hiten, que nos presenta Mr. Know It All, la banda de hard and heavy de tintes claros ochenteros, la época dorada del hard o del heavy metal más glamuroso. Nos informan de un nuevo álbum, el Wild Passion Last, para el 24 de noviembre. Un adelanto este, Mr. Know It All, acompañado de un excelente vídeo que os invitamos a verlo en nuestra página de Facebook, Horns Up Videos. Hiten. Somos The Bearing, acabamos de publicar nuestro último videoclip Samsara, disponible en todas las plataformas, y queríamos aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos de Horns Up. Pues ya lo habéis oído, lo nuevo de la formación de Barcelona The Bearing, el tema Samsara, tema que estará en el Let Me Drown, un álbum debut con previsión 25 de septiembre. Deciros algo personal, The Bearing es un grupo que las cosas como son, lo hemos puesto varias veces en Horns Up porque nos parece no solo un grupo a tener en cuenta, sino que lo hacen bien. Son diferentes, frescos, actuales y tienen algo que llama muchísimo la atención. Sirva este Samsara como ejemplo, ¿eh? Vamos a seguir apostando por ellos. The Bearing. So far from you. de Barcelona a Mallorca. De momento no dejamos el Mediterráneo, es turno para la banda de metalcore Between Seconds. Dark Prison es el último single que nos dejaban el pasado 16 de julio y esperábamos un EP de Between Seconds para este verano, pero de momento, que yo tenga entendido, esto es lo que decía, aquí hay falta de información, luego hablaré un poquito más sobre el tema y creo que también han pasado alguna vez por el programa. Recuerdo mayo del año pasado con el tema Broken Souls and Broken Saddle, por ejemplo. Eso sí, aunque tienen singles sueltos, a la espera de su primer trabajo, como digo, la banda de recién llegados nada de nada, vienen de formaciones anteriores y con un bagaje de experiencia en sus espaldas importante. Vamos con este Dark Prison de Between Seconds. Así dejamos por fin el lado este del país y nos vamos a Huelva. Dissidents a escena, una banda que se suma sobre todo a las bandas del este de Europa con ese sonido contemporáneo, con toques hardcore, ¿no? Que tanto nos está gustando, por lo menos en este Decay, así lo vemos. lo nuevo de los onubenses, que viene acompañado también de un videoclip, podréis verlo también en nuestra página de Facebook, Honsap Videos. Es un segundo adelanto, el primero fue Set the World on Fire, lanzado en junio, también de obligada escucha, ambos extraídos de lo que será su próximo plástico previsto para otoño, Decay de Dissidents. Volvemos a Barcelona para traeros a Daliax, ganadores del Forjando Leyendas, y tuvieron su actuación el jueves en el propio Leyendas del Rock, que lamentablemente me perdí, I'm sorry. Algo coincidiría o a saber qué coño estaba haciendo. El caso es que he de decir públicamente que cuando escuché este The Owner's Venue in the Basement, en esa primera reacción, en ese first reaction, la descarté. Menos mal que uno intenta ser por lo menos un poco profesional y me la volví a poner con ese tiempo que a veces requieren las cosas. La voz de Cuido en un Fair Reaction no me gustó. Esa entrada fue como buf. Pero luego, mis respetos, me ganó. Y musicalmente, sobre todo ese corte a mitad de canción hacia adelante, tremendo. No os doy una cerveza porque las tengo más que entregadas desde hace tiempo, pero respect. Os pondremos más orejas, os debo una birra. Señores, la ponemos desde el principio, desde Barcelona. The Owner's Venue in the Basement, de Daliax. come out her mind. Dark spirits, hear me call. You can't feel your fingertips. You can see your body split. And when you think of getting out, a voice calls, your mind's gone. There is no way out of here. Your time's gone, you poor soul. She goes on. By your right, you came this far. Now your time is done at last. And still you think you cannot die? That you're the world? That you cannot be touched? That you're the hero of the tale? That you're right, no matter what? All the pain you went through, it's nothing yet. Yeah, slip tight! Y claro, Daliax entenderá que la primera birra se la dé a sus paisanos y a su ejército de las tinieblas, Army of Darkness, lo nuevo de Crisis, muy Anthrax, por lo menos en mi opinión, muy divertidos como siempre, muy buen rollo. Y es que siempre es una pasada no escucharlos, sino también verlos en directo, ¿eh? Ahí va esa primera birra para el primer adelanto del Steel Rising Never Rest, que estará disponible el 13 de octubre y por supuesto con un vídeo que los frikis, aparte del nombre de Army of Darkness, sabrán muy bien de qué va. Birra para Crisis. Y claro, las birras van a ir seguidas. Dos para los de Albacete City, la banda más grande que ha dado este país. Os pongáis como os pongáis. Os podrá gustar más o menos, no lo discuto, pero Los Ángeles Apátrida es el grupo más poderoso ahora mismo en este país. Cold fue anunciado el mismo viernes que estábamos en el Leyendas y ese fin de semana ya sonaba en todos los sitios. Nosotros quisimos esperar a este SP10 a que se calmara el anuncio y así disfrutarlo ahora mucho mejor, con más tranquilidad. Como digo, Cold es el primer adelanto del Aftermath, el nuevo álbum, el octavo, que estará disponible el 20 de octubre. Dos birras para Ángelus Apátrida. agony from the other side. Reality artificial that infills the realm and makes me drown in tears. Y nos hemos esperado hasta hoy, día 12, para poneros a Holyside, banda afincada en Madrid, que hoy lanzan un EP llamado como este tema, Basu Killer, que se llaman las tres cervezas del programa. Madre mía, qué temazo. Un trabajo, además conceptual, sobre la invasión y genocidio en Ucrania por parte de las tropas rusas. Dave Rotten, Salva Esteban, Vicente Paya y Santi Arroyo forman Holyside. Y junto con lo que hemos presentado antes, con Dahlias, Crisis y Angelus, si el thrash español no está para partirse la cara con cualquiera, no en Europa, sino en el mundo entero, que vengan y me lo digan a la cara. Ya se está tardando en hacer un festival con toda esta gente, con el thrash español. España, sin duda alguna, tiene las mejores bandas de thrash metal de la actualidad. ¡Hala! Holyside, Basu Killer. We'll be right back. Portada del programa, que me he quedado sin cervezas, pero bueno, se llevan la portada para la gente de Bilbao, Empire of Desire. Sí señor, vaya temazo este nuevo adelanto llamado From the Deeps. Está extraído del Shadows in the Ibis, que lo tendremos disponible el 7 de noviembre. Vamos a escucharlos, dejarme darle un abrazo a Pincho, y nos ponemos desde, y vamos a ponerla desde el principio, From the Deeps, de Empire of Desire. ¡Apa peña! Somos Empire of Desire. Nada, un placer volver a estar sonando en Horams, presentando nuestro segundo single From the Deeps, nuestro próximo álbum, Saloon in the Abyss, que sale el 7 de noviembre. Un saludo a Juanma y a todos los oyentes de Horams. Yeah. We'll be right back. Insisto que no me quedan cervezas, pero es que a ver cómo trato yo a nuestros siguientes invitados, a Orphans of Piety, una banda de Death Groove, además de mi tierra, de Alicante. Esto es un disparate, señores. Igual que a Dahlias, les debo una birra por lo menos. ¿Os acordáis que antes decía con The Beating, Dissidence, que me había pasado algo con ellos, no? Pues bueno, con Orphans of Piety, o Piety, creo que se dice así, también. Un consejo para todos vosotros. No sé si las redes sociales, el canal de información a los medios, lo lleváis de forma personal o no, pero muchas veces encuentro vuestra música, porque soy un friki y me paso el día escuchando de todo. Lo que no es normal es que tengamos un email petado de información de todas las agencias y discográficas del mundo. Y no es un farol, ¿eh? En Hornsap recibimos todo lo que se lanza de Century Media Records, Napalm, Nuclear, AFM, Frontiers, es decir, todas nos hacen llegar sus bandas e informaciones. Y en cambio, nuestras bandas nacionales no solo no llega, sino que me entero haciendo el habitual scouting que hago. Entonces, ¿qué pasa con las agencias nacionales? Si no es porque me encuentro este distopia de un grupazo de mi tierra y de casualidad, como es Orphans of Piety, os lo perdéis. Aquí hay que mejorar esto, chicos, ¿eh? ¿Cuántos grupos como estos nos estamos perdiendo? En fin, lo dicho, les debo una birra a los Orphans of Piety y escuchamos Distopia. Nueva banda de metal agresivo desde Vigo, Dread Cult. El 9 de agosto publicaban un primer sencillo llamado 11, en números romanos, X y palito. Es un tema que formará parte de un EP debut llamado Rot, que tendrá 6 temas y estará listo el 21 de este mes. Dread Cult está formado por miembros de bandas como We Ride o Agónica, y según dicen, se encasillan en el metal hardcore moderno o simplemente metal agresivo, así que a ver qué os parece esto de Dread Cool llamado 11. Ya nos vamos acercando al final del programa, ¿eh? Os decía yo que posiblemente fuera el mejor SP hasta ahora, ¿verdad? ¿O me he venido arriba? Decidme algo en comentarios. Turno de los vizcaínos Dormanth, que presentaron el 25 de agosto el single, el tema Lobotomy. Corte que junto al tema State of Mind, del que ya publicaron un lyric video hace tiempo, conforman un single que se editó el pasado julio en una edición limitada en formato físico. Así que vamos a escucharla, repito. Lobotomy, turno para Dormanth. We'll be right back. nos vamos. Cerramos este SP10, creo que de alto voltaje y quilates, y lo hacemos desde Mallorca, otra vez, con Eolian, que reparten estopa con este Ominis Obscura, primer adelanto de lo que va a ser su tercer redondo llamado Echoes of the Futures, para el 10 de noviembre, editado además por el sello finlandés Black Lion Records. Un melody black death metal para terminar. Gracias por el apoyo recibido, por compartir este programa, por vuestros comentarios. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.